echo humo mientras te beso y te consumo. La ropa en el suelo y los sentidos en el cielo. Humo, quiero saber por qué no hicieron más así como tú. Es que me gusta tu cuerpo, el sabor de tu piel y lo beso que da en tu boca. Lo rico que hace cuando estamos solitos. Se inundó la habitación y no fue la lluvia, pero fue culpa tuya. Y yo fui el que te provocó. Cómplice porque fui el que la puerta. Suelo y los sentidos en el cielo. Humo, quiero saber por qué no hicieron más.